Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Estimados amigos, muchísimas gracias por el favor de su atención. Nosotros aquí presentamos siempre la Biblia y lo que la Biblia dice. Creemos que eso es lo más importante y creemos que es el libro que Dios nos dejó, el único libro, infalible, inspirado y preservado. Así es que gracias a Dios por la Biblia. Y en estos programas queremos presentar la Biblia, los 66 libros y por qué. Ahora vamos a comenzar de una manera muy sencilla, lo que a lo mejor algunos ya saben estas cosas, pero no es por demás para repasarlas. En primer lugar, la palabra usada para describir la Biblia. ¿Ha pensado usted alguna vez por qué se llama Biblia? ¿Qué significa Biblia? Etcétera. Bueno, aquí vamos a ver usos extra bíblicos. En primer lugar, la palabra Biblia viene de una palabra griega que significa libro. Así es que la palabra Biblia, en otras palabras, simplemente significa libro. Y ya después se quedó casi exclusivamente aplicado a los 66 libros que componen hoy día la Biblia. Por eso es que la palabra Biblia significa libro. Ahora, ¿de dónde viene esta palabra? La palabra se deriva de una raíz que designa la parte interior de la corteza de un tipo de árbol sobre la cual los antiguos escribían sus libros. Así es que en aquel tiempo, pues obviamente no había papel, no había imprenta como todo lo conocemos hoy día. Así es que tenían que escribir sus libros y estos libros de Dios sobre otra cosa que fuera papel. A veces los escribían sobre pieles de animales, diferentes animales, pero en este era sobre la corteza interior de un tipo de árbol sobre los cuales ellos escribían ahí sus libros, y de allí se empezó a derivar esta palabra Biblia o libro, de donde después esta palabra se aplicó a los 66 libros de la palabra de Dios. La aplicación de la palabra Biblia a la colección de libros del Antiguo y del Nuevo Testamento se debe llevar más allá de, no se debe llevar más allá del siglo V. Así es que más o menos en el siglo V se empezó a usar esta palabra para los libros de la Biblia. Otro uso se llama las Escrituras. La palabra que usamos en nuestra traducción de la palabra griega, que puede ser traducida como escritos. La palabra escrituras que tanto se usa, pues viene de la palabra escritos, obviamente aplicándose a los escritos de Dios. Por eso la aplicamos a la Biblia, y en numerosas partes de la Biblia misma se usa los escritos. Los escritos como registrados o hablados por Dios. Así es que a veces Dios los escribía, a veces Dios los hablaba, pero se llaman escrituras también. Un nombre Biblia, otro las escrituras o la escritura. Número 3, también se le llama testamento. Testamento, esta palabra se deriva de la palabra latina testamentum, que fue usada en tempranas traducciones latinas de las palabras hebreas y griegas para testamento o pacto. Así es que la palabra testamento o testamentos significan pactos, compromisos, y lo cual describe más que nada que Dios ha hecho pactos con los seres humanos pactos que Él cumple y también después en reciprocidad. Él quiere que los hombres, cuando han sido salvos por su gracia, entren en pacto o en compromiso con Él. También otro es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esto ya es la división. De los 66 libros se componen en dos testamentos. Estas palabras no ocurren en la Biblia, pero en el Antiguo Testamento, pues en el Nuevo Testamento, en Hebreos, sí se refiere al Antiguo Testamento como el Antiguo Pacto, etc. El pacto que Dios hizo. Los testamentos o pactos, porque es el testimonio de Dios al hombre, las verdades a las que Dios da testimonio. Así es que por eso se le llaman testamentos, las palabras a las que Dios da testimonio. También es el pacto o acuerdo de Dios con el hombre para su salvación. Dios ha hecho pactos o compromisos de que Él va a salvar al pecador bajo dos requisitos. En primer lugar, cuando el hombre se arrepiente y cree en Cristo Jesús como Salvador, entonces Dios se ha comprometido a cumplir, a salvar al ser humano, al pecador. Ahora, veamos algunos usos bíblicos. Palabras que se usan para referirse a los mismos libros, a las escrituras, a la Biblia, a los 66 libros inspirados de Dios. Ahora, uno, usos bíblicos. Se le llama libro, Isaías 47, Revelación 22, 19. Se llama libro del Señor, Isaías 34, 16. 3. Libro de la ley, Nehemías 8, 3, Gálatas 3, 10. 4. Buenas palabras de Dios se le llama, Hebreos 6, 5. 5. Santas Escrituras, Romanos 1, 2, 2 Timoteo 3, 15. 6. Se le llama la ley del Señor, Salmo 1, 2, Isaías 39. 7. Se le llaman oráculos o palabras de Dios, Romanos 3, 2, 1 Pedro 4, 1. 8. Se le llama escrituras, 1 Corintios 15, 3. 9. Escrituras de verdad, Daniel 10, 21. 10. Se le llama la espada del Espíritu, Efesios 6, 17. 11. Se llama la palabra, Jacobo o Santiago 1, 21 al 23, 1 Pedro 2, 2. 12. Se le llama palabra de Dios, Lucas 11, 28, Hebreos 4, 12. 13. Palabras de Cristo, Colosenses 3, 16. 14. Palabras de vida, Filipenses 2, 16. Y 15. Palabras de verdad, 2 Timoteo 2, 15 y Jacobo 1, 18. Ahora, esas son algunas de las palabras que la Biblia misma usa para referirse a la palabra de Dios, a los 66 libros que componen la Biblia. Ahora veamos un poco sobre la composición de estos libros. ¿Cómo fueron compuestos? ¿Por qué tenemos 66 libros y no más? ¿O cómo, por qué de esta forma? ¿Por qué se derivan o se dividen de esta forma? En primer lugar, se compone de dos testamentos la Biblia. El Antiguo Testamento, 39 libros de Génesis a Malaquías, y el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, 27 libros. Y ahí se le llaman dos testamentos o pactos, Éxodo 24, 7, Mateo 26, 28. Ahora, estos dos testamentos, otras divisiones, se componen de 66 libros. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Este fue escrito mayormente en el idioma hebreo, mayormente. Solo unos pocos capítulos de Daniel y Esdras fueron escritos en el idioma caldeo o el idioma arameo. Así es que el Antiguo Testamento casi totalmente fue escrito en el idioma hebreo, ¿ok? En el hebreo de los judíos. Los libros del Antiguo Testamento son ordenados en tres divisiones, llamados la ley, los profetas y los escritos, es decir, los escritos santos. Y usted puede ver, por ejemplo, Lucas 24, 27, 46, 44, es la forma en que el Señor Jesucristo se refería a todo el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos, o la ley, los profetas y los escritos o las escrituras. Así se les conocía comúnmente. La segunda división, los profetas, Josué, Jueces, Samuel, un libro, Reyes, primero y segundo, un libro, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12, Oseas, a Malaquías, y ahí fueron divididos los escritos, es decir, los escritos santos o escrituras, Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas, el primero y el segundo. Así eran las divisiones, así se componía. Ahora, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. El Nuevo Testamento, si el Antiguo fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito totalmente en el idioma griego. Es el idioma que se usaba en esos tiempos. Este era el idioma generalmente entendido en Judea y los países alrededor, primero visitados por el Evangelio. Así es que era escrito en griego. El Nuevo Testamento consiste de unos libros históricos, son los cuatro Evangelios y el libro de Hechos. Dos, las epístolas, esas son de Romanos hasta Judas, y luego el libro de profecía o de Apocalipsis. De esa forma se componen el Nuevo Testamento. Tres, la Biblia tiene un total de 1189 capítulos. Esos son los 66 libros que Dios nos dejó. La división de la Biblia en capítulos fue hecha hasta tiempos relativamente modernos. Los capítulos ahora usados fue la obra de Stephen Langton en 1220. La Biblia está dividida en secciones aún más pequeñas, versículos, y eso más o menos allí en el siglo XV, etcétera, fue empezado a usarse los libros, dividirse la Biblia en versículos para que nosotros pudiéramos entender. Ahora, amigos, qué importante nosotros tenemos en la Biblia. Tenemos dos testamentos, un libro, pero este libro se divide en dos testamentos, el antiguo 39 libros, el nuevo 27 libros, en total 66. Tiene 1698 capítulos y tiene más de 31,000 versículos, y todos le hablan del amor de Dios y la gracia de Dios para salvarle a usted y darle vida eterna. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.